Vamos a dar inicio a nuestra mesa número 6. El tema es la otra justicia y para ello nos acompañan pues compañeras y compañeros de varios pueblos que van a compartirnos pues un poco su reflexión de cómo lo están viendo desde las comunidades, desde sus pueblos, cómo están analizando y cómo están entendiendo lo que es la otra justicia. Y entonces vamos a empezar con el compañero Antonio Vázquez, que él viene de Las Abejas de Actial, que va a compartirnos un poco cómo Actial está trabajando el tema de la otra justicia. Bueno, compañeras y compañeros, pues tengan muy buenos días. Y vuelvo a agradecer nuevamente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues por abrir este espacio para compartir nuestro dolor y nuestra experiencia hacia la otra justicia. Pues vengo yo como vocero de mi organización y vocero de la mesa directiva de la organización, gracias por su presencia a dos mujeres que son miembros de la organización. Son miembro de la mesa directiva de la organización Las Abejas. Solicito un aplauso para ellas. Pues bien, pues empezando un poco, pues la tristeza, pues más atrás el enojo. Pues la verdad, la justicia aquí en México, como que nosotros las abejas, nada de rostro ni corazón. Porque cuando fue la masacre en Actial, intentamos exigir y buscar la justicia. Pero los ministros de la justicia, como que se mira y se conoce que no hay voluntad. Además, tienen otro interés. No interés lo que espera, lo que pide el pueblo, sino que interés por el dinero. Además, lo están alimentando más sufrimiento. Por eso, nosotros como organización vemos esto, que la justicia totalmente podrida, pues apestuosa, nada. Por eso se perdió la confianza total por la justicia gubernamental. Pues decidimos buscar otra justicia, pues ir hasta más allá, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero por el momento estamos esperando que ya se dicte un informe al fondo, pero estamos en espera. Pero no estamos quedando como organización. Viendo eso, que la justicia de México, no hay rostro, no hay corazón, no hay voluntad. Por eso nosotros como organización decidimos organizarnos desde la base fundamental del pueblo, desde la experiencia de nuestros abuelos, porque antes no conocen la justicia gubernamental. Por eso, pues entiendo muy sano y muy claro que el de Quilchapanel o el de Quiltusanel, porque tiene en sus manos de nuestros abuelos, hacen esta justicia. Por eso nosotros como organización decidimos organizarnos más, nombrar comisiones directamente, quien se encarga a la justicia, pero que sea la justicia sana y viva, tal como espera el pueblo. Por eso traigo un escrito, porque es la voz de mi organización, dice así: nosotros de la organización de la sociedad civil, Las Abejas de Acteal, hemos construido nuestra propia autonomía a través de la construcción de la otra justicia, desde la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas. Por eso hoy ya no tenemos confianza por la justicia de los malos gobiernos, porque ellos solo buscan dinero. Nosotros lo vemos que no es una justicia verdadera. Por eso, en la vida de la organización se han nombrado encargados de la justicia, que son jueces quienes lo determinen y buscan la paz hacia la familia de las abejas. Además, cada comunidad se ha nombrado representantes quienes se encargan de vigilar y de cuidar la vida de las comunidades indígenas. Nosotros, como miembro de las abejas, no hay confianza por los malos gobiernos, porque en aquel año de 1997 son ellos mismos quienes organizaron esa masacre de Acteal. Por eso decidimos formar nuestros propios autoridades legítimos desde la raíz del pueblo tzotzil, que está integrado por 6 miembros directivos de nuestra organización. Siempre se elige en una asamblea general donde los hombres y mujeres con una voz fuerte hacen la votación. Anteriormente participan solo hombres, pero en la actualidad ya se abrió un espacio al servicio de las mujeres y forman parte de la mesa directiva, que participan de organizar y en la búsqueda de la otra justicia, pero que sea la verdadera. Y también la organización cuenta con 3 comisariados quienes se encargan de buscar la solución al conflicto de tierra. Y son ellos que se encargan a la reconciliación de tierras. En las comunidades que pertenecen la organización de las abejas y los mismos directivos se encargan a formar áreas de trabajos, y son ellos quienes vigilan y organizan los trabajos colectivos. Para liberarnos en mano del mal gobierno. Pero siempre en cuanto se toman los acuerdos en la Asamblea General o en la Asamblea de Representantes o en la Asamblea de la Coordinación, nunca un miembro directivo decide solo. Mediante un consenso en las comunidades se toman los siguientes acuerdos. Por eso hoy nosotros como organización, pues vemos que no esperamos a los gobiernos malos, lo que dicten desde arriba. Tenemos que formar desde abajo para que las comunidades tengan su propia vida. Además, porque el gobierno mexicano Lo que se pide, si se pide una justicia o se pide una solución, pues no responden, al contrario, sin que responden con un engaño de falsas promesas. Por eso es lo que hemos caminado, es lo que hemos construido. Gracias por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, su acompañamiento total. Y gracias a nuestro abuelo Tatic, Samuel Ruiz García. Él lo ha impulsado, él lo ha levantado los pueblos. Por eso hoy, como nosotros las abejas, lo seguimos manteniendo y construyendo, pues tejiendo una unidad. Ojalá un día, no solo en cada municipio, ni solo en cada organización, sino que llegamos a construir un total justicia a nivel nacional. Es lo que yo quiero compartir. Pues muchas gracias, pues es toda mi palabra, pues no hablo bien español, soy legítima tzotzil, nativo, pues soy miembro campesino, pero ni producto, nada, pues todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Antonio empezó pidiendo un aplauso para las compañeras que ahora son parte de la mesa directiva de las abejas. Por primera vez en la historia de las abejas, de lo que llevan caminando, por primera vez tres compañeras están participando este año en la mesa directiva, y por lo cual pues agradecemos y felicitamos a la comunidad de Actial. Ahora vamos a darle la palabra al compañero Emilio Jiménez. Él nos acompaña de Xinish, que también nos va a compartir su reflexión. Buenos días, hermanos y hermanas. Ayer le estuve platicando cómo estaba organizada Xinish, cómo es la lucha. Pero nos falta explicar más o menos cómo está organizada como autoridad. Xinish no tiene presidente, perdón, no tiene dirigente. Xinish está conformado por coordinadores. Coordinador quiere decir que coordina en la asamblea. Quiere decir, las informaciones le da al pueblo, pero que sea la verdad. Y el pueblo analiza, reflexiona, cómo lo vamos a solucionar este problema. Es por eso los coordinadores tienen su comisión. Cada coordinador, si es que le pertenece comisión agraria, comisión de derechos humanos, comisión de la salud, comisión de las mujeres, comisión al cuidado de la tierra. ¿Por qué lo pensamos formar en la otra justicia? Porque hemos visto con este mal gobierno, si hay dirigente, los compra y ya el pueblo ya queda abandonado, engañado. Entonces nosotros pensamos, ¿cómo es que se puede organizarse? Si un coordinador se vende, nosotros denunciamos ante una demanda a nivel nacional e internacional que este señor ya se vendió, que no tiene nada que ver con el grupo, con la organización. Ya se fue y ya no tiene valor. Entonces, es por eso nosotros hemos sufrido muchísimo. Porque no dependemos del gobierno. Nosotros somos autónomos. Nosotros, a veces nosotros venimos o nos vamos en la asamblea, pero con nuestro recurso, con nuestro propio recurso, con nuestro propio trabajo. Y es por eso hemos sufrido mucho. ¿Y por qué es que la hicimos así pensando en la otra justicia? Nosotros en nuestra comunidad hemos nombrado comisariado ejidal autónomo, agente auxiliar autónomo. Este señor tiene que dar su informe legal cada 3 meses. ¿Qué trabajo hizo? ¿Qué es lo que dio entrada en recurso y la salida? ¿Dónde se gastó? Se tiene que dar cada 3 meses. ¿Él cometió un error? Ni modos, lo tiene que pagar, tiene que irse en la cárcel o tiene que devolver. Si no se quiere ir en la cárcel, que lo devuelva. Pero más bien nosotros no avalamos ir en la cárcel, mandar en la cárcel, sino que lo devuelva. Para nosotros esa es la otra justicia. Porque hemos aprendido de este mal gobierno, cuando roba millones, lo mandan en la cárcel 15 días, un mes, y que vaya a venir un juez, ese juez que tiene la autoridad de decir, o que ese juez vaya a decir que el documento está mal hecho y por eso alcanza la libertad. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta en esto. ¿Por qué? Porque el dinero que robó es del pueblo y se lo llevó. Estuvo una semana en la cárcel y ya con eso ya vino un juez y le dijo: no, este señor está mal hecho su papel, y ya puede, alcanza fianza, ya está en libertad. Eso está mal. Eso no es la justicia. Entonces, nosotros estamos ya analizando, practicando en la comunidad, ¿cómo es que vamos a solucionar problemas? Hay problemas fuertes como violaciones, como el asesinato. Tenemos que analizar profundamente en la comunidad cómo se va a solucionar este problema. Nosotros aprendimos de esto, nosotros estamos analizando esto porque también analizamos qué quiere decir la palabra justicia, de dónde nació la palabra justicia, quién lo impide la palabra justicia. Alcanzamos a ver que la palabra justicia en los primeros pueblos de Israel fue gobernado por un juez. Ese juez tiene que investigar, tiene que preguntarle al Padre Dios, ¿cómo es una justicia legal, formal? ¿Cómo se hace la justicia? Ahí es donde nosotros empezamos a ver que la justicia, el Padre de la justicia, quien la inventó es nuestro Padre Dios, porque Él es justo y la justicia quiere en su pueblo, en sus hijos, en donde Él está. La democracia, vemos que la democracia se coincide, están muy junto con el amor. La democracia es en realmente reconocer la dignidad de una persona. Sea güero, sea moreno, sea chaparro, sea alto, sea como sea, habla lengua a su lengua materna, sea como sea, pero tiene dignidad. Es un ser humano. Y ese humano, su dignidad Esa dignidad quiere decir respetándole a su vida, a su forma de organización, a su territorio, a su gobierno, a su ley, a la vida de ser humano. Eso es lo que nosotros vemos. Libertad. ¿Por qué nosotros necesitamos estar libres? ¿Por qué? Porque vemos que el padre de la mentira, la soberbia, el engaño, es el mal, el demonio. Es el que mata, es el que destruye y es el que está trabajando con los gobiernos de este mundo. Por eso vemos que tiene mucha fuerza y es por eso que ese camino no es bueno. Por eso nosotros estamos luchando incansablemente porque nosotros lo tenemos en el corazón, la libertad. La paz. ¿Por qué nosotros queremos? ¿Por qué gritamos la paz como organización? Porque todos nosotros necesitamos la paz desde la familia, desde la niñez, desde la vida. La paz es la felicidad de la gente. Y todos esos cuatro lenguas, cuatro palabras, que hoy estamos de fiesta con estas cuatro palabras, el gobierno no los entiende. Justicia, él cuando mata, cuando roba, cuando humilla, cuando desaparece una comunidad, para él es la justicia. Libertad, cuando él está libre, cuando roba, cuando mata, cuando él se ríe, ja, ja, ja, ja, cuando estuvo nada más 2-3 días en la cárcel, esa es la libertad de él. La democracia de él, la democracia es lo mismo que no lo entiende. La paz es cuando usa con la arma y el dinero. Nosotros estamos buscando la justicia, ni se compra ni se vende, sino que realmente que haya justicia en la comunidad, en el pueblo, en la familia. Y por eso, ¿dónde vino tanta esta reflexión? Porque nosotros nos dimos cuenta muy bien que México lo tienen como en un infierno. Nosotros estamos como en un infierno. Déjame leerle para que les quede claro en realmente cómo fue masacrado Viejo Velasco. Dice así: hechos violentos a institución existente. Contexto de la situación violentada, de ser posible, menciones brevemente de los antepasados o contexto local, regional, nacional en que se inscribe el problema. Viejo Velasco, una comunidad chol de norte de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, fue fundado en los años 65 bajo el nombre de Velasco Suárez, a pesar de que los habitantes habían iniciado el trámite para obtener la escritura sobre su tierra en el 1972. El presidente Luis Echeverría otorgó a 66 familias, a partir de entonces conocida como la llamada Comunidad de la Zona Lacandona, unas 615.321 hectáreas sentada en la base para un conflicto territorial entre los lacandones y varias comunidades de la región que declamaba el derecho a porciones de esa tierra, conflicto que se agudizaría finales del siglo XX. En el sexenio del gobernador Pablo Salazar Mendicuché, en 2000 y 2006 se inició un proceso de negociación entre las comunidades de la zona Lacandona y 28 comunidades por los límites de su tierra de Viejo Velasco, al igual que otros 3 comunidades desde el principio quedó fuera de la mesa de negociación, la comunidad lacandona exigía la reubicación de los cuatro comunidades. La naturaleza de incidente o situación descríbese de lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo, aún si es una situación persistente. El 13 de noviembre del año 2006, un grupo de aproximadamente 40 personas habitantes de Nuevo Palestina que formaban parte de la comunidad Zona Lacandona, armados con machete, palo, escopeta y rifles de calibre 22, vestido con uniforme tipo militar y de la Policía de Seguridad Pública y de entonces, entraron a manera violenta a la comunidad Viejo Velázquez, acompañado por 300 elementos de la Policía Sectorial, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, 5 fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el comandante regional de la zona selva de la Agencia Estatal de Investigación con 7 elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. Todos estos de inmediato rodearon la comunidad ubicándose en diversos lugares para posteriormente cometer el crimen, resultando de ellos personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, internos. Además, 5 personas víctimas fueron acusados de cometer este crimen y cuentan con órdenes de aprehensión. Las comunidades o pueblos afectadas y o personas afectadas, ¿cuántas personas se han visto afectadas? ¿Cuántas podrían estar expuestas a verse afectado? ¿Quiénes son estas personas? Explíquese. Por ejemplo, las características de la comunidad, si es una sola persona o lo pertinente de su caso. El resultado de este hecho violento fue 4 indígenas ejecutados y 4 desaparecidos, la privación arbitraria a la libertad Petrona Núñez González, quien por 3 posteriormente falleció en el 2010. Además, consecuencia de este masacre, se vieron obligados a desplazarse de manera forzada hacia las montañas. Por 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños, 3 niñas sobrevivientes del ataque, quienes posteriormente refugiaron en la comunidad vecina Nuevo Tila, hoy día continúa desplazado, presentada, tienen o trabajando en la ciudad para obtener sobrevivir, rompiendo con su costumbre, tradición y específicamente su proyecto de vida. Todo lo vimos, todas las dependencias se involucraron a masacrar la comunidad y desplazarlo. Hasta hoy mismo están desplazados, ya están cansados de pagar renta, a veces no consiguen trabajo, y es por eso nosotros como Xinich, como la organización Xinich, traemos en el corazón una rabia muy grande y no lo vamos a dejar hasta alcanzar la justicia. Tenemos que recuperar estas tierras. Hoy le decimos al actual gobierno que ya nos entienda, que no vamos a dejarnos, cueste lo que cueste, pero vamos a seguir luchando. Por eso pensamos de la otra justicia, que no se compra y no se vende. Es la que nosotros pensamos construir más adelante para dejar herendado a nuestros hijos, al futuro. Gracias, hermanos. Bueno, creo que no necesitamos más explicación de lo que el compañero nos acaba de compartir. Nos acompañan también del CNI de Los Altos, una compañera y un compañero que también vienen a compartirnos su reflexión en cuanto a la otra justicia. Bueno, pues compañeros y compañeras, antes que nada tengan muy buenos días. Y nosotros aquí vamos a explicar también cómo empezó y cómo surgió el CNI. Y aquí venimos dos a representar aquí también. Y yo, mi nombre es María Daisy Ruiz Gutiérrez. Y nosotros aquí estamos representando y explicando cómo está el CNI. Pues sabemos muy bien que todos tenemos nuestra situación, pues. Desde hace más de 500 años, los pueblos originarios hemos sufrido así de explotación, de marginación y discriminación. Y hemos sufrido así esclavizados de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, pues, han sufrido así. Y hemos sufrido ignorados, despojados de nuestra vida y de nuestra tierra, de lo que somos, pues, como pueblos originarios, como indígenas, pues. Por eso aquí traemos también más o menos la explicación, pero antes que nada les pido disculpas hacia ustedes, porque yo estoy intentando hablar en la segunda lengua también. Yo, saben muy bien que nuestra indígena tiene varios idiomas y yo me facilita hablar bien en tzotzil, pero estoy haciendo el esfuerzo para que ustedes entiendan también. Desde hace 500 años, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos han sufrido de la explotación de los fingieros, o sea, de los más ricos, pues. Pero desde ahí se lo vieron, pues, y se organizaron, pues. Y ya de ahí, pero los pueblos dijeron que ya basta en el. Y a partir del levantamiento del EZLN en 1994, los demás pueblos vieron que necesitaban levantar la voz. Entonces, desde ahí, de 1994, pues nuestros compañeros mayores del EZLN, sabemos pues que ellos levantaron y dijeron que aquí no más, ya basta, dijeron pues. Y de ahí nació, así nació el Congreso Nacional Indígena, fue el día 12 de octubre de 1996, en donde la comandanta Ramona nos invita a integrar a esta lucha de resistencia y rebeldía. Pero ¿por qué surgió eso? Porque sabemos muy bien también que como pueblos, así, pueblos originarios, pues, que hemos sufrido, así como ya hablamos, pues, que todos traemos nuestro dolor, nuestra rabia, nuestro coraje, pero ¿por culpa de quién? Ya sabemos por qué. ¿Quién vamos, pues? Entonces, de ahí, la comandanta Ramona viajó hacia México, fue el 12 de octubre, pues. ¿Por qué una mujer se lanzó así? Sabemos muy bien que las mujeres también están más tres veces aplastadas, pues, discriminadas, marginadas y torturadas, pues. Y sabemos muy bien que también que la mujer no tiene derecho de participar, que no tiene derecho así en hablar así en la asamblea, pues. Entonces fue ahí que se dio de conocer la comandante Ramona que los pueblos indígenas existen mujeres también, que fue a decir que aquí estamos y somos indígenas, y ella sabemos muy bien que ella no habla castilla, ella habla tzotzil. Y él hizo el esfuerzo de ir a hablar, de ir a decir el sufrimiento que cada uno tenemos, pues. y con la que nos dan el ejemplo nuestros hermanos mayores, como nuestros hermanos mayores zapatistas, pues, que ellos nos dan un guía cómo defendernos, pues, porque sabemos muy bien que CNI nace y surge de ahí, del EZLN, pues. Sabemos que no están ni otra parte, ni sabemos que caminan junto. Sabemos muy bien que el EZ, pues, como que nos dio un ejemplo de cómo organizamos, de cómo luchamos también, pues. Pero los sufrimientos del pueblo originario no se acabaron. Nos encontramos muchos pueblos en el CNI y nos dimos cuenta que el sufrimiento lo vivimos y todo se hace más grande. Y prueba de eso es que nos sigue despojando, asesinando, engañando y quitando la tierra que hemos vivido y trabajado, lo que nos pertenece por derecho. Y todos los males del sistema los hemos contado y escuchamos que son los mismos y peores, como lo demuestra el sistema capitalista y sus malos gobiernos con sus megaproyectos, con las empresas transnacionales que vienen a quitarnos todos, hasta nuestra vida, como lo hicieron en el compañero Samir de Morelos contra la termoeléctrica y el gasoducto, y cómo quieren hacer eólicas con el Tren Maya y muchos otros megaproyectos. Pues todo eso sabemos muy bien que también todo lo que hacemos nos va quitando uno por uno el mal sistema, pues. Sabemos muy bien que el gobierno, el presidente que está, sabemos muy bien que él está manejado. Sabemos que ahí están los capitalistas, pues, o sea, los más ricos, pues. No nos quieren reconocer y no nos escucha, pues. Y si así como el compañero Samir, pues, él está defendiendo su derecho, él está defendiendo su tierra, pero sabemos muy bien qué le pasó al compañero Samir, qué le sucedió, encontró la muerte. Entonces sabemos muy bien cada uno de nosotros, pues, que el gobierno nos tiene así fichados, pues. Pero así como decimos, pues, que no hay que tener miedo, hay que seguir, pase lo que pase. Demostrar que nosotros como pueblos indígenas que aquí estamos luchando para defender nuestros derechos y nuestra tierra. Y todo eso son las injusticias que hace el sistema a los pueblos originarios. Pues eso es todo, eso es más o menos que yo pude explicar, y va a hablar el compañero, mi compañero, pues, gracias. Bueno, pues muy buenos días, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros. Pues la compañera les habla un poquito sobre cómo se fundó el CNI, ¿verdad? ¿Quién nos dio el camino? Y cómo posiblemente venimos trabajando como CNI. Quiero decirles que en el CNI venimos trabajando hombres y mujeres, ya no solo hombres, sino que también las mujeres deben ir por delante, como acaba de decir la compañera. Venimos trabajando en contra del capitalismo y del mal gobierno, como se han venido desarrollando en todo el país, en todo el mundo. Y por eso estamos organizándonos, tejiéndonos cada día más, porque cada día más viene empeorando la situación de las represiones. Cada día más vienen entrando las empresas transnacionales. Y quienes nos afectan más son los pueblos originarios, pero mucho más las mujeres y los niños y niñas. Por eso venimos trabajando para ir defendiendo los pueblos, que nos vayamos defendiendo a los pueblos originarios. Los derechos no nos los va a dar el sistema, sino que tenemos que construir nosotros desde abajo. Y a la izquierda tenemos que ir construyendo, compañeros. Eso tengamos mucho en cuenta, y que debemos de seguir organizando como CNI. Tenemos que ir trabajando más duro cada día, más y más, porque también sabemos que está la Cuarta Guerra Mundial de baja intensidad, que nos está matando también, compañeros. No lo vemos, al parecer parece que no hubiera nada, y dicen muchos, ¿dónde está la guerra que no lo vemos? Pero en realidad eso se está viviendo, compañeros. Y por eso tenemos que trabajar juntos, el campo y la ciudad. Vemos que pues en la ciudad es muy importante también el trabajo, también, compañeros. Porque como dicen por ahí, viene un gran monstruo devorando todo lo que encuentra a su paso, todo lo que se mueve. Pero en el campo está comiendo y en la ciudad se viene a cagar. Porque cada día más vemos cómo los seres de la ciudad ya no pueden sacar la suciedad de las ciudades. Entonces ahí es donde debemos ir organizándonos también, compañeros. Y estamos organizándonos también, compañeros, en el campo y en la ciudad. Eso es muy importante, compañeros, que lo vayamos viendo, analizando. Compañeros, entonces, pues el sistema nos viene atacando de muchas formas, de muchos modos, en lo económico y en lo ideológico. Nos viene atacando, compañeros. Como decían por ahí, pues le decían los apoyos, inyecciones de anestesia, para que no nos demos cuenta cómo vienen atacándonos las empresas transnacionales. Y pues el sistema del gobierno que está ahorita, pues es el que está cumpliendo en hacer eso. Y todos los gobernantes que han estado de por sí antes, y este lo viene cumpliendo también. Cualquier gobierno que venga va a hacer lo mismo, compañeros. Por eso los pueblos originarios tenemos que ir defendiendo todas las tierras, las aguas. Para nosotros es la madre tierra, porque de ahí, de la tierra, comemos. Ahí está nuestra vida, porque si nos quitan todo la naturaleza, se acaba nuestra vida como seres humanos también. Ahí es donde venimos, tenemos que venir construyendo la otra justicia, porque ahí es donde estamos, ahí es donde vivimos, ahí nacemos. Y ahí es donde venimos construyendo la autonomía también. La autonomía no es nueva, sino que ya lo venían construyendo las comunidades desde hace 1525 años antes de Cristo. Venían construyendo su autonomía, pero nosotros no le llamábamos autonomía, ni conocíamos qué es autonomía, compañeros. Entonces, construyendo la autonomía, se vienen, como CNI, se vienen poniendo candado en las comunidades. ¿Cuál es el candado? Que ya no entre cualquier gente dentro de las comunidades. Si no lo conocemos, no tiene que entrar a ser, si es del sistema del gobierno. Porque también vienen cientos de brigadas de convencedores también en todas las comunidades. Y vemos cómo el sistema, con la Guardia Nacional, viene convocando o invitando, como le llamemos, ¿verdad?, los que viven dentro de los pueblos originarios, de las comunidades, que se integren a ellos, y después van a ser los paramilitares. Son ellos los que nos van a conocer muy bien cómo estamos viviendo, cómo estamos organizándonos, compañeros. Entonces, es muy largo nuestro trabajo, incansablemente, desde hoy en adelante, compañeros, es más duro nuestro trabajo. Y por eso es que el CNI se está organizándose más, enlazándose, para ir caminando, porque no hay límite para defender nuestra vida, compañeros. El sistema del gobierno no quisiera ya que viviéramos los pueblos originarios, que nos desapareciéramos para que ellos tengan la libertad de hacer y deshacer en nuestras tierras, en nuestra vida. La vida de los pueblos originarios no les interesa, al contrario, les estorba. Les estorba porque no pueden trabajar libremente como ellos quisieran, compañeros. Entonces, por eso es que tenemos la obligación de seguir luchando unidos unos con otros, unir fuerzas, compañeros. Pues es como un poquito compartir la palabra del CNI. Nunca más en México sin nosotras y sin nosotros. Gracias, compañeros. Pues es así como ya hablamos, pues, compañeros y compañeras. Es que cada palabra que decimos hay que estar claro y claras lo que hacemos, lo que decidimos, pues, de hacer. Así como nos enseña, pues, la comandante Ramona, de resistencia y rebeldía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los más dominados son los pueblos indígenas, los que viven en las comunidades. ¿Pero por qué? Por los megaproyectos del mal gobierno. ¿Qué es lo que nos quiere vendar los ojos como indígenas, pues? Así como ya hablamos y ya escuchamos la situación en cada comunidad, en cada pueblo, en cada municipio que vivimos, pues, que siempre traemos sufrimiento cada uno. Pero los más dominados son los pueblos, así en comunidades, pues. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Manda su prospera, manda algo para encigar a los pueblos, pues. Pero si sabemos muy bien que hay que resistir y luchar en contra de eso, pues. Eso es lo que yo les quería decir, pues, compañeros y compañeras. Y el otro, pues, sabemos muy bien que el compañero Samir se murió allá en Amilcinco, que lo mataron a las 5 de la mañana allá. Y sabemos también que el Emiliano Zapata ya cumple 100 años de que lo asesinaron, pues, o lo traicionaron, pues. Entonces ya cumple 100 años en 10 de abril, pues. Entonces hay que tener en la mente, pues, ¿qué hizo, pues, Emiliano Zapata? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo mataron? Si sabemos muy bien por qué. Entonces hay que estar bien consciente, así como lo decimos, pues. Y así como ya escuchamos la situación que cada uno, así que cada nosotros que vivimos, que luchamos, pues. Y hay que seguir adelante y no desanimarnos, pues, seguir luchando, pues. Es todo, compañeros. Bueno, muchas gracias al compañero y compañera del CNI. Nos acompañan también en la mesa dos compañeros de Guatemala. Ellos son del gobierno ancestral plurinacional, que también van a compartirnos su análisis. Hachkami Baeshe Masanil. Buenos días para cada uno de ustedes y cada uno de ustedes. Mi nombre es Kupalish Pascual Bernabé, de Gobierno Ancestral Plurinacional de Guatemala, y me acompaña don Juan, de la misma, del mismo gobierno. A ver, compañeras y compañeros, si no están cansados o de repente van a decir ya no, entonces ya, ahí le dejaríamos. ¿Otro mundo es posible o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Otro mundo es posible? Sí. Va. ¿Otro presidente es posible o no? ¿Sí o no? Si algunas dicen sí, lo dudo. Pero si dicen no, entonces va, pero son cosas que hay que analizar, ¿verdad? ¿Otros hijos diferentes, sí o no? ¿Otros hijos diferentes? Ah, va, qué bueno. Qué bueno, si vamos a crear más hijos, pero diferentes, ¿verdad? ¿Autonomía, sí es posible o no? Autonomía es posible, va. Gracias, entonces vamos a hablar un poco sobre la autoridad ancestral y autonomía de los pueblos. Hoy pues estamos en el día Kale Blambat, 4 Blambat del calendario de nuestros abuelos. También estamos dando gracias a Fraiba, que nos ha hecho la invitación para venir a compartir estos sentires, problemas y quejas que tienen nuestros pueblos, nuestros países. Que los países que están, los gobiernos que están, pues ya sabemos que no son nuestros, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la forma que nuestros abuelos gobernaban antes de la llegada de los españoles y cómo gobiernan hoy día también. Cuando escucho hablar de otra justicia, a veces me pongo a pensar y no sé qué pensar, cómo pensar, qué es la otra justicia. La otra justicia occidental es la que me imagino, ¿verdad? La otra justicia de impuesta en nuestros pueblos, pero la justicia ancestral, que es la que vivimos, que han vivido nuestros abuelos, nuestras abuelas, y que pues ahora permanece todavía, sigue y va a ser aún más rescatado por nosotros. Gobierno ancestral Paisa Yahawil Kokono, Anjupal, Chuj, Acateca y Popti, de 4 pueblos, 4 naciones del norte de Huehuetenango. Estructura y plataforma del gobierno. Popchem es el trono de la abuela, el Pop es el trono de la abuela. El Chem es la silla, es la banca, como cualquier, en otras palabras. Pero Chem es el trono sagrado del abuelo donde descansa, que es el espacio sagrado pues, de todas las autoridades tradicionales. Patrum es el diálogo, es el parlamento solemne, consensos y acuerdos. Lahti, cuando estamos reunidos, nos estamos poniendo de acuerdo. Eso es lo que llamamos Patrum. Alcalchah. Alcal es la autoridad, Chah es la ceremonia como la que hacemos todos los días. Es la autoridad del pueblo, es la ceremonia por la vida. La autoridad del pueblo no solo está sentado para mandar, para decir esto tienes que hacer, esto no lo tienes que hacer, no es eso. su mayor compromiso es hacer ceremonia, es orar para que los hijos salgan bien, para que los hijos no encuentren nada, algún problema en el camino y el pueblo en general. Por eso todos los días el abuelo y la abuela están hincados pidiendo que no pase nada en el diario vivir, ¿verdad? Guías también, están los guías espirituales, que significa asesor del camino, la vida y el control. Los guías espirituales son los que guían a los abuelos, es como decir los asesores de los abuelos, ¿verdad? Que tienen que predecir, tienen que mirar qué es lo que va a pasar hoy, qué es lo que va a pasar mañana, para prepararse ante todo, cualquier, ya sea problema, ya sea algo bueno que trae para la gente. Los lestoles es como los mandaderos, que llevan y traen mensaje, los lestoles es como los alguaciles, ¿verdad? Así llamamos, pero el verdadero nombre son autoridades también. Y pues también llegan a ser diplomáticos, ¿verdad? No solo están en el mismo territorio, también tienen que salir fuera, hacer consensos, buscar otras formas de vida con otros países, ¿verdad? Son diplomáticos. Consejo, es el consejo de ancianos, ¿va? Como el consejo de ministros en los estados que hay actualmente, ¿verdad? La educación no lo conocían como decir ahora la escuela para los alumnos, no es eso. Eso es nuevo para nosotros, nuevo para los abuelos. ¿Qué aprenden ahí? Ya saben ustedes qué aprende un alumno o una alumna en la escuela. El sentido capitalista, el sentido patriarcal, es el sistema educativo que les transmiten a nuestros hijos, eso es lo que les dicen ahí. Pero la educación de nuestros abuelos es la formación al pueblo. Le tiene que decir el abuelo o la abuela al niño que va a salir a trabajar o va a salir en la calle, va a salir a hacer algo en el día. Tiene que salir muy educado, tiene que ir a la calle, pero con el cuidado de no ir a hacer daños a otro ser humano, a otro hermano. Esa es la educación para nuestros abuelos, formar no solo a los niños, sino a la población en general, para que no cometan algún error como se comete hoy día, ¿verdad? La ley, para nosotros, para los abuelos, la ley que hablamos ahorita en este tiempo occidentalmente, no conocían la palabra ley, ¿va? La ley solamente era la palabra, no había ley en papeles, en libros. La ley era la palabra. La palabra era la que tenía que decir, bueno, esto así se va a hacer, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces no se conocía la ley como la ley que existe actualmente. Preso y multa. No había cárceles y no había multa así en dinero. Pero lo que había era castigo. Castigo y reparación del daño según el delito. Hay faltas, hay delitos graves, que delitos que llegan hasta mayores castigos, pero también es muy delicado. Porque ahorita se encarcelan, pagan una fianza, pagan una multa y ya salieron, pero fueron a aprender peor todavía en la cárcel, ¿verdad? Ahí es donde se preparan más en la cárcel, ya saben ustedes, ¿verdad? Pero en esos tiempos no había cárcel, pero había castigos, había reparación del daño que se cometió. Y es sumamente delicado, el que se le llamó la atención, se le dijo, ¿y ya no lo vuelvas a hacer? Bueno, dice, pero si lo vuelve a hacer, eso es otra cosa. Peor que la cárcel, peor que el castigo que dan ahora, pues, ¿verdad? Entonces, es lo que se conocía como preso y multa. La economía, no había el dinero que se usa actualmente. Era nada más cambio de productos. me das tu producto, maíz, hierba, frijol, yo te doy lo que yo tengo. Entonces no se conocía el dinero, solamente intercambio, ¿verdad? El trabajo no era remunerado así en dinero, sino era, como decimos nosotros, helqab, helqab. ¿Te ayudo? Hoy vas conmigo al campo a trabajar, a levantar mi siembra, mi cosecha, a hacer mi trabajo, mañana voy contigo. Ya sea en grupo o en familia, pero se tiene que rotar para dejar hecho el trabajo sin pago. Los pueblos o naciones, entonces, ahora los pueblos y naciones tenemos que reconocer nuestra raíz y no el capitalismo. ¿Creen ustedes que es posible reconocer nuestras raíces si ya no la vivimos, si ya no lo practicamos? Porque occidentalmente estamos involucrados al sistema de capitalista, sistema de gobiernos actuales que están. Es un sometimiento a donde estamos, ¿verdad? Entonces, si vamos a reconocer nuestras raíces, hasta ahí vamos a dejar de sufrir. Ya no creer en la ley, ya no creer en el gobierno, ya no creer en tantas cosas que nos han hecho, ¿verdad? Aquí, estamos hablando de la tierra, del pueblo, de las naciones de donde somos. Años de ladinización, se van a dar cuenta, seis épocas, cuando la población totalmente antes de la llegada de los españoles eran indígenas, indios como dicen a otras personas, todos éramos indígenas, ¿verdad? No habían mestizos, pero entraron los mestizos después de las invasiones, después de la colonia, ¿verdad? Se van a dar cuenta cómo va cambiando cuando éramos mayoritariamente indígenas, pero ya después, con el paso de los años, ya el mestizo ya es más que el indígena. ¿Por qué? ¿No nacen los indígenas? ¿Nacen más los mestizos? No, nacimos iguales. A veces nace más indígenas que mestizos, ¿verdad? Pero como nos fueron metiendo a la cabeza que tenemos que ser ladinos para ser ricos, para poder trabajar, para poder participar en el gobierno, entonces nuestra gente engañosamente les decía, no tienes que ser indio, no tienes que hablar tu idioma, no tienes que hacer esto o decir lo otro. Bueno, decía nuestra gente y iba al lado de él. Por eso nos ladinizaron desde la llegada de los españoles. Empezó la ladinización, ¿verdad? Entonces aquí solo voy a leer los años, qué cantidad de indígena había al principio y qué cantidad de ladinos, mestizos, ya después con el paso de los años. 1893 habían 883,228 indios, indígenas. El mismo año habían también 481,450 ladinos. En el año 1921 habían 1,299,927 indígenas y 704,973 ladinos. 1950, 1,497,261 indígenas y 1,293,607 ladinos. 1964, 1,820,960 indígenas, 2,388,860 ladinos. 1981, 2,536,523 indígenas, 3,510,627 ladinos. 1994, 3,476,684 indígenas, 4,637,380 ladinos. Y 2002, 4,433,218 indígenas y 6,750,170 ladinos. Entonces ya en estos tiempos fue aumentando el crecimiento de los mestizos. El gobierno ancestral paisa Yajabil Coconó, el 9 de diciembre del año 2013, se declaró sanar su territorio y el 16 de diciembre del mismo año, Oxlahonajau, el día de nuestros abuelos, se reconstituye públicamente el gobierno ancestral en ese año. En el pueblo Tsulumá, Soloma, ahí se hizo la gran concentración donde se declaró como gobierno ancestral. Ya estamos construyendo el desarrollo que queremos, ya sabemos qué hacer y a dónde vamos. Después de declararnos el gobierno ancestral, también tenemos que hacer nuestro mismo trabajo para no ser engañados. Cada nación construyendo su plan territorial pensando en otros niveles. Ya los abuelos nos instalaron los cargos con el sagrado cojoch, la vara que es la que tenemos aquí. En ese año nos instalaron para ser gobierno ancestral y nos delegaron para seguir haciendo el trabajo mediante el cojoch que le llamas en el idioma canjopal, que es la sagrada vara, que son los abuelos, los alcaldes del pueblo, son los que nos instalaron. Todo esto para nosotros es defender nuestro territorio. ¿Y cómo defender si seguimos bajo las reglas del gobierno? Todo esto que hemos hablado, que estamos viendo, no lo podemos hacer si seguimos sometidos debajo de la esclavitud del gobierno, del sistema capitalista donde estamos. Nosotros hemos probado, antes de hacer las declaraciones del gobierno ancestral, diálogos, mesas de diálogos con el gobierno, gobernador, el Estado y todo eso. Llevamos años de platicar y solo burlas. Y empezaron los delitos, los encarcelamientos. Entonces, ¿para qué vamos a seguir hablando todavía con el gobierno capitalista? Entonces, pues, por eso nosotros empezamos a buscar autonomía. El cuarto despojo, después de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera que le llamaron en Guatemala en 1996, así le llamaron, pero no fue así. Fue más, es donde empezó más la agresión, la injusticia, que a partir de ese año entonces lo seguimos viviendo a hoy fecha. En 1996 se consolidan nuevos proyectos de agresión en contra de los pueblos originarios, como lo son proyectos de extracción de minerales metálicos, petróleo, hidroeléctricas y cultivos agroindustriales a gran escala. Criminalizado a un alto número de defensores y defensoras de derechos humanos, de la vida y derechos de la madre naturaleza. En los últimos 4 años están bajo ataque y riesgo permanente 371 personas, 68 son mujeres y 303 son hombres. De estos, han sido asesinados 6, se tiene un desaparecido, han sido heridos 41 personas, 73 órdenes de captura, se han encarcelado a 31 líderes, de ellos aún pueden 7 en calidad de prisionero de conciencia. Liberados 7 defensores, voy a leer solamente los nombres: Sotero Adalberto Tello Hernández, Bernardo Ermitaño López Reyes, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Maynor Manuel López Barrios, Domingo Baltasar y Rigoberto Juárez. No son criminales, sino prisioneros de conciencia. Por ejemplo, Rigoberto Juárez Mateo, persona que ama la vida, comprometido con la vida y los derechos humanos. Así están las condiciones de gobierno capitalista en nuestro territorio, Anjupal, Chuj, Acateco y Popti. Entonces, ahí dejamos la presentación. Voy a dejar en resumen también otro tema para el compañero en este momento. Gracias. Hermanos, paisanos, compañeros, los que aquí estamos dentro de este escenario, para mí es un privilegio estar con ustedes, hermanos mexicanos. Ha sido para mí una alegría, un gozo y un privilegio, vuelvo otra vez, ver a cada uno de ustedes. Hemos conocido a algunos, pero veo a otros nuevos rostros en este hermoso momento. Para nosotros ha sido muy duro la vida en Guatemala. En el año 82 fue que se comenzó el conflicto armado, donde murieron muchos seres queridos, familias por enteros, comunidades desterrados. Hubo un masacre por las dos bandas. La guerrilla y el ejército hacían grandes cosas sin misericordia. Murieron madres de familia embarazadas, niños torturados. Qué tristeza. Da sentimiento al acordar todo lo suceso que ha pasado en el territorio de Guatemala. No había tranquilidad, no había cómo vivir en paz. Había un desorden. Había de veras un temor y un temblor, un llorar y un crujir de dientes. No había ya derecho de trabajar con toda libertad, sino que iban los hermanos paisanos a trabajar con aquello el temor de que se regresaban o lo mataban en el trabajo. Cantidades. Habían cantidades que capturó. Entonces yo viví en un lugar del Petén, la comunidad del Chal, Jurisdicción de Dolores, el Petén. Allí estaba establecido un destacamento de militares. Las altas horas de la noche en ese lugar, esa comunidad, se oían los grandes impactos de disparos. Se oían unos lamentos, gritos de los pobres prójimos que lo estaban torturando y después le daban un tiro de gracia. Por rumores, y eso fue cierto, hicieron una excavación de tierra hondo. Allí lo metieron todos los seres queridos que lo mataron, lo metieron en esa gran poza que hicieron los mismos soldados, los mismos hermanos. Mi manera de mirar, mi manera de pensar, el ejército no es otra gente, son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, lamentablemente de que están bajo yugo del gobierno. La Constitución de la República dicen que son servicios públicos, son servidores públicos, pero tal cosa no es así. En mi manera de pensar, de mi parte, yo no necesito que me cuidan. Pero ¿para qué sirve el ejército? Lo están cuidando las empresas, los grandes funcionarios. Nos damos cuenta cuando van a una comisión, llevan una escolta de ejércitos y policías. Cobardes, arruinados, ¿por qué tienen miedo ir a visitar a una comunidad, a un pueblo? Mas sin embargo, nosotros salimos, entramos sin ningún guardaespaldas. Y es así que en Guatemala nosotros hemos sufrido en manera ordenadamente. Nosotros ahora, hoy en día, nos identificamos como nación, como le decía aquí el compañero ya. Nos reconocimos como nación, fuimos ya reconocidos, nos dimos por declaración el 24 de marzo de 2014. Tomamos la iniciativa de ser libres, ya no acatar las leyes estatales. Éramos parlamentos ajobales, pero hoy nos damos el privilegio que tenemos voz y voto en el pueblo, en las comunidades. También por la llegada de hidroeléctrica en un lugar de Barías, Huehuetenango, Santa Cruz Barías. En ese momento, en ese tiempo, hubo también muerte. Sacrificaron dos personas a causa del reclamo que hizo el pueblo en esa oportunidad. En ese entonces, también por la muerte de un gran líder, héroe, que lo titulamos un mártir en el 2014. Lo llevaron, lo secuestraron y lo buscamos, lo encontramos hasta los 8 días. Eso fue uno de los despertar y avivar muchas comunidades y pueblos. Fue lo que nos motivó, fue lo que nos hizo nacer nuevamente el espíritu. Y comenzamos entonces a organizarnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar que nos van a seguir matando? ¿Nos vamos a dejar que nos quita todavía más nuestras tierras? ¿Nos vamos a dejar para que nos despojan y se quedan huérfanos nuestra familia, viuda de nuestras mujeres? Creo que no. Comenzaron entonces las organizaciones, los municipios, las comunidades. Hoy estamos organizados 8 municipios del mismo territorio. 8 municipios del mismo territorio estamos organizados, velando el bien por cada familia. Cuando sucede algo en algún municipio, nosotros nos organizamos. Si a alguien llevan a la cárcel o lo capturan o lo llevan preso, hemos logrado rescatar algunos. Nos organizamos otros municipios, allá hacemos la parada y ya no dejar pasar la comisión que vienen a traer nuestro ser querido. Lo hemos rescatado algunos. Hemos tenido enfrentamientos directamente con el ejército y con la policía. Hemos parado, hemos alzado nuestra voz, aunque no nos escuchan, aunque no nos oyen, pero nosotros nos paramos como personas. Gracias a Dios de que hemos estado logrando algunos triunfos. A través del movimiento social se ha podido y se ha hecho grandes manifestaciones, se ha paralizado el plan del gobierno de la hidroeléctrica, la explotación de minas, pero es a través de la lucha del movimiento social, de las grandes manifestaciones. Ahora en el 14 de octubre del 2018, los 8 municipios tuvieron presencia en el lugar de Ixquisiz para rechazar el plan, la explotación de minas hidroeléctricas en Ixquisiz. En ese día fue que también se despojó el ejército y la policía y hubo enfrentamiento. Pero gracias que no hubo muerte. Pero sí hubo fuego. También hubo daños materiales, que la población de los 8 municipios actuaron la quema de maquinarias que estaban ahí trabajando. No es fácil tomar decisiones, enfrentarse realmente contra el ejército, contra la policía, pero la población en sí tomaron el ánimo, el valor, la decisión, como dice el himno, morir o vencer. Así que entonces, queridos hermanos paisanos mexicanos, hubo un intento atentado contra la vida de un ser querido, Miguel Pedro Envarías, el 1 de mayo de 2012, en estado de sitio. En ese entonces hubo un estado de sitio en ese municipio. Por un largo tiempo, los vecinos ahí, pues, ya no podían salir, entrar con libertad porque había temor. Vuelvo a recalcar, el movimiento social ha podido y ha logrado algunos triunfos. En ese entonces, gracias por el movimiento social que se organiza y se hace las grandes manifestaciones directamente hasta la capital de Guatemala. Fue allí y así se logró la denuncia de Rosana Valdete, la vicepresidenta de Guatemala en el tiempo de Otto Pérez Molina. Y a los pocos días también se logró la denuncia de Otto Pérez Molina, que hoy está pagando sus elotes en la cárcel. Los comió bien o no los comió bien, pero hoy está pagando en la cárcel. Aunque sabemos, no está como cualquier carcelero. Tienen todas las mejores, por lo que tenemos por noticia, que tienen todas las mejores. Solo porque ya no tienen libertad de salir a la calle, otro, pero están bien. Siempre con el gozo de sueldo, el gozo de todo, todas las prestaciones como un empleado. Es así, queridos hermanos paisanos de México, presentamos también esto, el dolor y todo lo que hemos sufrido también en Guatemala. Por lo que agradecemos entonces la invitación que nos fueron dadas por voces mesoamericanas de aquí en San Cristóbal Las Casas, Y también agradecemos por fraude que nos han dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Es así, entonces, lo animamos, lo motivamos a seguir adelante. Un paso atrás, ni pensarlo. Seguir adelante con todo el ánimo, con todo el valor. Seguro estamos que vamos a vencer. La lucha es grande, pero es de nosotros el triunfo si seguimos adelante. Muchas gracias y Dios les bendiga. Vamos ahora a darle la palabra a la compañera Estela Barco de DESMI, que nos va a ayudar con la síntesis de la reflexión. Pues es para mí un honor estar en esta mesa. Siento mucha emoción de compartir con pueblos tan dignos su caminar. Desde ayer hemos estado escuchando en este Festival de la Palabra de las distintas comparticiones que hubo y haciendo memoria de tantos dolores, aprendiendo de tantos dolores y saberes en esa búsqueda de formas distintas de una vida digna. Y desde ayer hemos estado escuchando que el gobierno, el mal gobierno es mentiroso, es tramposo, firma acuerdos y no cumple. Y hoy en esta mesa lo volvemos a escuchar. Y yo digo una mesa digna, ¿verdad? Porque son pueblos que nos han enseñado a resistir, pueblos que nos están enseñando a rebelarse, pueblos que están construyendo otros modos de vida, pueblos que también se están volviendo a mirar a sí mismos y sacando sus aprendizajes ancestrales, pueblos que están buscando sus propios caminos, construyendo su propia autonomía, cada uno con sus formas distintas de organizarse, de pensarse desde dentro, buscando distintas maneras de resolver los conflictos, pero con una decisión firme de liberarse, de ser libres. También desde dentro, repensar esos nuevos y esos conceptos, esas palabras aprendidas como justicia, libertad, democracia, paz, y buscando en la propia lengua qué significa para nosotros, para ellos, esas nuevas formas que están empujando también estas nuevas y distintas formas de organizarse, de como redescubriendo una manera distinta de ser pueblos, una decisión firme de ser libres, aprendiendo de otros pueblos también, como decían los compañeros, compañera del CNI, aprendiendo de los compañeros zapatistas que mucho han empujado esta lucha desde los pueblos. Y todos acumulando dolores, rabias, pero esa rabia no para destruir, sino una digna rabia para construir formas distintas. Para sacudirse también esas formas que ha tenido el sistema capitalista neoliberal de imponer su forma de organización hacia nuestros propios pueblos y buscando y reconstruyendo esas formas distintas para realmente construir otra justicia que ya desde ayer también hemos escuchado. Esa justicia no va a venir del poder de arriba. Esa otra justicia, la que nos enseñaron los abuelos y las abuelas en nuestros pueblos, la vamos a construir entre todas y todos, entre mujeres y hombres. En este caminar, creo que también los mismos pueblos están aprendiendo a darle ese lugar a las mujeres. Las mujeres mismas están empujando a recuperar ese lugar, porque el machismo pues también nos ha penetrado en los pueblos. Hemos aprendido también esas formas de dominación, las hemos repetido y las hemos repetido hacia las mujeres. Como pueblos también estamos aprendiendo a ese trabajo de igualdad, de equidad, con esa mirada distinta desde los hombres y las mujeres y construir ese caminar juntos. También lo que yo reflexiono al escuchar a las compañeras y a los compañeros es esta lucha por la vida. La justicia no va a venir, como decía, de los de arriba, desde el poder. Son maneras distintas de ver el mundo, son maneras distintas de quererse ayudar. Ellos están, los de arriba están por arrebatarnos lo que queda de nuestra vida, por despojarnos no solo de nuestra tierra, de nuestro territorio, sino despojarnos de la vida, despojarnos de nuestros derechos. Y creo que aquí en esta mesa de la dignidad está esa decisión presente en los pueblos de ser libres, de buscar ese propio camino, de organizarse y de invitarnos a las ciudades, que es donde más nos cuesta organizarnos, invitarnos a luchar juntos, campo y ciudad, estar juntos, porque lo que suceda en el territorio de los pueblos nos va a repercutir a todos y a todas. Entonces, esa invitación de los pueblos creo que la debemos retomar muy en serio para poder construir juntos ciudades y pueblos. No solo visto como decíamos en la mañana, solo como ayudar, sino a construir juntos. Entonces, pues me quedo con eso. Hay mucho que quisiera decir, pero me quedo con las palabras del compañero Pascual, al que conocí el año pasado en una escuela mesoamericana en la que participamos, y me dio mucho gusto encontrarlo aquí. Y me quedo con esas palabras, y que él lo decía muy bien: ¿creemos en ese otro mundo posible? Creo que está muy flojo ese sí. ¿Creemos en ese otro mundo posible? Sí. ¿Luchamos para vivir? Sí. ¿Y vivir es luchar? Gracias, Frayba, gracias, Voces Mesoamericanas, por darnos esta oportunidad de reflexionar y de mantener la esperanza para continuar caminando. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra al compañero que nos va a ayudar con la traducción al tzotzil. Bueno, le goy chilta kay mbochchlo la ta tzotzilita. Skalda al chosh belukli kusilas choligli ida mesa. kusi la yich ale lija li tasventa la okaitita volge o no se escuchar la alianz la volge o no la yich ale tal tasventa ti am teletik o ahwalil kuntik ta litas lumal tiketi ben utsintaban hati chigan tal timukti kulihetitas poli lumal tike ibane escuchali la yalik tas kohli washan pas li ahwalil kuntiket tashlik tson batik escuchali las abejas la yal tas tsons baik tas kohli yun oi utsintael oi milel yun li ahwalil kuntike y he escuchado ya antiguas y cotolí bocholí chotas tiquija es sobos veital y cosis cans que ligeja te oyuk chapanel oyuk ti lequil kushle ashkaldik ti kushano chislo y tal tal di volge y chugli chislo y tal tana en este y chucusis distuniqueja li oyuk tuxtukik li ya amtel ishkaldike ti oyuk li autonomía ashkaldita ta bata kashlankop Hali tas tuktik di tuktik o sali tas chapans bastugik li lumal tis kaltike. Y het kuchala ya li ans kaltik di kusi di kelos tiko e hali lekil kushle hale. Y tanto como nakastikik ta juhun comunidad y chugli ta muktiki lums kaltike. Hati skandi mohu kel batik batel o mohu xih amdeh batel para que shu no pastik li lekil kushle ashkaltik li ta li ti li ta lumaltik ti bin utsintabiliut ishkaltik. Hati nos baje chikal porque le chapalta y el tiku si la yalik nashe. Bueno, pues agradecemos mucho por su experiencia, su esperanza y su lucha de caminar de los compañeros de las abejas, de Chinich, del CNI de Los Altos y a los compañeros de Guatemala. Muchas gracias. A Estela. Sí.